más amor. Si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender que en la pobreza se sabe querer. Ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir. ¡Vamos! Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Tal vez mil cosas.